física y la parte de hidrocarburos en el caso de corazón. Educa nos va a mostrar algunos casos puntuales en el estado de Oaxaca. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. A mí me toca hablar ya de lo concreto. Ya los compañeros y las compañeras hablaron de cosas más técnicas, ¿no? Pero hace un año, como decía Romina, estábamos analizando cuáles podrían ser los impactos que conllevaría esta reforma energética y en realidad no teníamos claro, ¿no? Teníamos algunas ideas, pero a algunos meses hemos visto ya concretizado en los territorios la reforma energética. Y desafortunadamente en el estado de Oaxaca siempre hemos sido un estado, si bien es cierto, tenemos muchas bondades, pero también siempre nos toman como un estado donde nos miran como un laboratorio en distintos temas. Y pues no era la excepción que también en el tema de la reforma energética se aterrizaran. Una de las cosas que miramos después de la reforma energética era que empezamos a mirar y se anunció públicamente algunos proyectos que ya habíamos mirado como MAPDER. En el MAPDER teníamos registrado ya que existían 509 proyectos hidroeléctricos en todo México. Sin embargo, en algunos casos no teníamos nombres. Y ahora con la reforma energética, en específico en el estado de Oaxaca, logramos ver un catálogo de proyectos. Antes en Oaxaca solo se hablaban de tres proyectos de presas. Uno que era el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, otro que era el proyecto de abastecimiento de agua Paso Ancho y el otro que era la ampliación del proyecto Cerro de Oro. Esos eran los proyectos que había en Oaxaca. Y a unos meses nos enteramos y también porque hemos estado haciendo nuestra labor de buscar y solicitar información, que ya hay en el territorio oaxaqueño, en las cuencas que tiene Oaxaca, más de 65 proyectos de presas. Y 14 de esas presas están ubicados en la costa de Oaxaca, de donde vienen los compañeros del Copudever. Entonces ahora los compañeros del Copudever no solo se van a enfrentar y no solo van a tener que denunciar lo del tema del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, sino otros 13 proyectos más que están ubicados en la cuenca del Río Verde y en algunas otras cuencas de la costa de Oaxaca. Eso fue de los primeros frutos que nos dio la reforma energética, ¿no? Entonces ya tenemos un catálogo de proyectos en el estado de Oaxaca. Y ya concretamente en el caso del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, pues está concretizando la reforma energética. Primero decir, como ya lo compartieron los compañeros del Copudever, el proyecto se anunció públicamente en el 2006, sin embargo este proyecto ya se había proyectado desde los 60, de los años 60, donde hicieron estudios en diferentes cuencas de México para ver la factibilidad de qué cuencas eran las más idóneas para construir este tipo de proyectos. Y bueno, ahí aparecieron y se proyectaron desde ese entonces el proyecto La Parota, el proyecto Las Cruces, el proyecto Paso de la Reina, que tienen similitudes. De hecho, los compañeros hacen una referencia, los compañeros y compañeras, que las cuencas se parecen mucho en la vegetación. Entonces, pues ya se tenían proyectados estos proyectos, aunque oficialmente el de La Parota se anunció en el 2004, el de Paso de la Reina en el 2006, y finalmente este proyecto de Paso de la Reina está en una etapa de estudios todavía. Los estudios supuestamente se iban a terminar antes del 2010, porque en el 2010 se iban a empezar a construir, sin embargo, en la actualidad sigue en etapa de estudios. Con la reforma energética, el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina pasó a tener una importancia muy importante, porque ahora ya es un proyecto prioritario y está en el Programa Nacional de las Infraestructuras. Ahí está el proyecto. Y la otra es que, como ya lo mencionaban los compañeros, ahora con la reforma energética se pueden hacer estudios de impacto social. Y justo el año pasado empezaron a hacer estos estudios de impacto social. Y estos estudios de impacto social están a cargo de la Universidad de Guadalajara, en específico del Departamento de Estudios Regionales INESER. Estos estudios los empezaron a hacer con una metodología, ellos dicen que una metodología participativa, sin embargo, lo que están haciendo son reuniones de diálogo con grupos focales. Es decir, juntan a 3-4 personas que están indecisas en aceptar o no el proyecto, o gente que ya está, que quiere que se construya el proyecto. Y estas reuniones con estos grupos focales básicamente es para informar sobre las bondades del proyecto, ¿no? Nosotros solicitamos a la Comisión Federal de Electricidad que nos pudiera proporcionar los convenios de colaboración con la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, en una primera solicitud nos decía que no tenían contratos, que estaban todavía en plática, sin embargo ya estaban haciendo los estudios de impacto social, ¿no? Hicimos una segunda solicitud y ahí nos responde que están en un contrato de prestación de servicios entre la Comisión de Electricidad y la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, finalmente nos responden que efectivamente hay por lo menos un contrato y que estos estudios se supone que se iban a terminar el año pasado, a finales del año pasado, sin embargo, no se concretaron, ¿no? La Universidad de Guadalajara sigue haciendo sus reuniones informativas. Ya muchas comunidades le han manifestado el rechazo al proyecto, pero ellos siguen insistiendo. Las comunidades también solicitaron los resultados de los estudios de impacto social, sin embargo, pues la Comisión Federal de Electricidad no se los ha dado. Y bueno, nosotros solicitamos también como organización acompañante y lo que nos contestó fue que la información que solicitamos está clasificada como comercial reservada y por tanto no lo pueden hacer público, ¿no? Entonces, como miran, siguen estando amañadas la información, no dan la información concreta, se sigue violentando el derecho a la información. Sin embargo, los compañeros y compañeras siguen en la idea, uno, de seguir resistiendo en los territorios, de seguir defendiendo el territorio, de seguir defendiendo la cuenca del Río Verde. Y por otro lado, en el tema de la consulta, en el caso del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina no se ha dado porque, como les decía, está todavía en etapa de estudio, la manifestación de impacto ambiental no se ha terminado, también la hemos solicitado y nos han dicho que no se ha terminado y hemos estado revisando cada semana la Gaceta Ecológica, entonces tampoco se ha terminado, por tanto tampoco puede haber una consulta pública. Una consulta pública de la manifestación de impacto ambiental. Que ahí hay que aclarar que la consulta que hace que se hace para la manifestación de impacto ambiental es una consulta pública, no es una consulta indígena, y solamente sirve para hacer algunos argumentos o decir argumentos técnicos que tiene la manifestación de impacto ambiental, no es para dar una posición en torno al proyecto o para echar atrás un proyecto. Entonces, en el caso de la reforma energética en concreto, pues eso es lo que está pasando con el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. Y la otra es que también ya habíamos visto que en la región de la costa había minerales, ahora ya sabemos que hay concesiones mineras, y justamente, como ya lo sabemos, las concesiones mineras están muy relacionadas con los proyectos hidroeléctricos. Entonces hicimos un mapa donde se puede ubicar muy fácilmente cómo hay una relación entre presas mineras, concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos. Y bueno, lo que han dicho los compañeros del Copudever, efectivamente están en una situación distinta, en un estatus distinto el proyecto, sin embargo ellos siguen argumentando y siguen defendiendo su territorio y por supuesto van a seguir informando, y una de las cosas que van a hacer ahora el fin de semana es justo tener un foro porque ahora con estas 14 presas que están en la costa de Oaxaca, hay algunos municipios que no son parte del Copudever porque no iban a ser directamente afectados, sin embargo ahora el Copudever ha visto la necesidad de articularse con otros municipios e invitarles e informarles de estos proyectos, porque muchos municipios no saben que tienen proyectos de presas en sus ríos, e invitarles a sumarse al Copudever o a formar su propia organización comunitaria, ¿no? Y finalmente, ya para concluir en el tema de la consulta, como les digo, en el caso de Paso de la Reina no se ha concretado, pero en los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, sí, ahí pues el primer ejercicio después de la reforma energética de consulta fue la consulta en Juchitán para un proyecto eólico. Esta consulta pues inició a finales del año pasado, se concluyó ahora en julio, inició en noviembre de 2014 y terminó en julio de 2015. Y rápido decirles que pues fue una consulta amañada, una falsa consulta, no se respetó el convenio 169, no fue una consulta indígena, no se respetaron los principios rectores del convenio 169, el principio de previa no se respetó porque desde antes ya se habían firmado 722 contratos de arrendamiento. El principio de libre tampoco, porque hubo 30 incidentes en este proceso de seguridad, como amenazas de muerte, hostigamiento a los defensores que están opuestos a este proyecto. El principio de informar tampoco se respetó porque se pidieron 73 solicitudes de información y no se contestaron. El principio de culturalmente adecuada tampoco se respetó porque no hubo un traductor certificado, había traductores, pero ustedes saben que el zapoteco tiene distintas variantes y el traductor que iba a las asambleas no era un traductor de la comunidad, no conocía el contexto de la comunidad y muchas veces no se entendía la traducción, ¿no? Y bueno, finalmente se realizó la última sesión de la consulta, que fue el 30 de junio, y en esta sesión fue a voto a mano alzada, todos votaron, la mayoría, solo dos personas votaron en contra del proyecto. De 100,000 habitantes, solo participaron 1,000 habitantes. Entonces, así terminó, fue una consulta amañada y es una consulta que se ha dicho que se convertirá en el modelo de consulta ciudadana para los proyectos que vienen, ¿no? Entonces, así está la situación ahora en casos concretos con el tema de la reforma energética. Gracias. Muchas gracias, Angélica, por explicarnos las mañas que se están dando en territorio oaxaqueño, y como bien lo dices, Oaxaca siempre ha sido un campo de ejercicio de poder. Vamos a dar fin a esta parte vamos a hacer una ronda de tres